Momento musical de Schubert. Aplauden porque ya ven que me gusta tocar para ustedes. Voy a tocar otro vals de Chopin. ¿Qué dijo? Piazzolla. El miércoles. Para Piazzolla hace falta el bandoneón y hace falta el contrabajo. No. Voy a tocar de Moritz Rosenthal, Mariposa. ¿A qué esta no la conoce? No. Chopin. vals de Chopin。En español difícil es al atardecer, no es justo, pero en fin. Thank you. 快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车。